Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Hace 8 días trabajamos a María. Perdón, ¿a quién? A Marta. Y hoy vamos a trabajar a María. De María salen 2 exposiciones para tratar de conocer más el carácter de esta mujer tan fascinante como fue María. En Lucas capítulo 10, los versículos 38 al 42, volvemos a leerlos. La escritura siempre es tan rica y hay tanto material que tanta palabra que Dios nos habla en unos versículos como estos. Principios prácticos para la vida, para todos nosotros, que extraemos de la Escritura. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta, ¿cómo estaba? Estaba que muy preocupada, con muchos quehaceres. Y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta nos refleja el carácter de aquellos que un día recibieron a Jesús, lo recibieron en la casa, pero lo dejaron sentado en la sala y se fueron preocupadas por toda la visita que llegó. Eran un grupo grande, era un combo grande, eran por ahí unos 11, eran 12, 13, ¿cierto? 13 porque Jesús por lo regular andaba siempre con el combo. Y un tipo de visita de esos yo creo que es para preocupar a cualquiera. Y Marta se angustió y se metió a la cocina a preparar la harina, a preparar el chocolate, las galletas y todo lo que le iba a dar a Jesús. Pero allá estaba muy angustiada porque, ¿qué le pasó? ¿Qué estaba pasando en la cocina con ella? ¿Ella cómo se sintió allá? Sola. Hola, pero María, la irresponsable, está sentada allá a los pies de Jesús en lugar de venir a ayudarme a mí acá. Entonces no se lo dijo directamente a María, sino que le puso la queja a Jesús. Típico de nosotros que nos vamos a orar, a quejarnos, somos la víctima. Señor, mira cómo me toca de duro, yo tiendo la cama, los niños, y mire, y el esposo, yo como trabajo como un esclavo, y mi esposa, ¿qué? Y no me ayuda. Y trabajamos muy duros y nos quejamos tanto. Esta mujer estaba quejándose, fue y le dio quejas a Jesús. Pero bueno, como hemos dicho hace 8 días, esta mujer refleja el carácter de aquellos que un día recibieron a Cristo en su corazón. Llegó a su casa, llegó a sus vidas, pero le dijeron: Jesús, no tengo tiempo para usted. Tengo tantas otras preocupaciones en la vida, tengo que hacer plata, tengo que negociar, tengo que correr. No hay tiempo para ti, porque estoy angustiado. Y Jesús así la vio, afanada y turbada. ¿Cuántos en este planeta así están viviendo? afanados, turbados, preocupados por el futuro, el qué hacer, el mañana, los trabajos, la vida. Y así, así tanta gente. Pero el Señor, en lugar de afirmar a Marta, en lugar de decirle a María, oh, la verdad, irresponsables todos, sinvergüenzas, camine todos a la cocina a camellar. Y vamos a ayudar el guiso y la papa, las yucas y todo lo que hay que hacer. ¡Vámonos rápido! Lo que hizo fue pegarle un regaño a Marta. Marta, no la veo muy bien. La veo grave a usted. No la veo bien. Ahora, aparentemente, como hemos dicho, se ve como una actitud aquí negativa de Jesús. ¿Cómo es posible que no esté contento, que le esté preparando una cena? Pero vamos a trabajar, ¿por qué en últimas? ¿Qué era lo que el Señor buscaba y por qué la cuestionó a ella? Mencioné un detalle hace 8 días, creo que la actitud de ella con lo que estaba haciendo, eso tampoco le agradó al Señor. Porque hay gente que hace cosas para Dios, entre comillas, pero ¿cómo las hacen? Gruñendo, ¿cierto? Como hace 8 días. ¡Ah! Me toca dar ese diezmo, que como piden, pero toma. Me toca evangelizar, ¡ah! Me toca orar. Ay, Señor, soy una víctima, esta cruz del evangelio, qué dura es. Esto de ir a la iglesia, qué tortura, pero si no voy, no hay que me condeno. No hay que me pasan lista, y entonces, imagínense. No, ese no es el punto. Ese no es el punto. Entonces, eso es lo que el Señor le estaba un poquitico trabajando aquí, el carácter de esta persona. Pero vamos a verlo más adelante. Ahora, ¿cómo recibe María a Jesús? 4 actitudes ella asumió frente a Jesús. Yo voy a tratar de elaborarlas en esta mañana para trabajar dentro de 8 días otras decisiones que María tomó. Y tratar de incluir ya la actitud de Jesús, cómo Jesús ve a estas 2 mujeres. Entonces, lo primero es que ella asumió una actitud de discípulo. Los maestros se sentaban en una posición un poco más alta y los discípulos se sentaban a los pies a escuchar a los maestros. Eso era el cuadro por lo regular que se presentaba cuando los maestros en aquella época de Atenas y de todos estos mundos religiosos también enseñaban. Los discípulos por lo regular estaban sentados un poco más abajo escuchando al maestro. María había escuchado las palabras seguramente de Jesús. Seguramente la había escuchado de otras formas y vamos a elaborar otros textos donde hay registros de ella. Y seguro que María lo que dijo fue, cuando Jesús entró, ¿qué cree que se le cruzó a María en la mente cuando Jesús entra? Viendo el texto, ¿qué dijo ella? ¿Qué privilegio tan grande tengo de sentarme a los pies del Maestro y escucharlo? Es una oportunidad única que tengo en mi vida. Y dijo, y quiero aprovecharla. Los discípulos no corren. Los discípulos se sientan. Los discípulos se dejan instruir. Se dejan enseñar. Los que no son discípulos, ellos no tienen tiempo para esto. Pero el discípulo tiene ese carácter de sentarse y ser cautivados por la palabra del Maestro. Y eso pasó aquí con María. Quedó cautivada por la palabra del Maestro y asumió una actitud de alguien que quiere ser instruida y enseñada. Muchos abren el corazón a Jesús y hay multitudes que se convierten a través de la historia del cristianismo. En las iglesias, tanta gente abren el corazón a Jesús, pero pocos se quedan y se hacen discípulos. Muchos lo reciben como Marta. Es verdad, estuvieron en una reunión, les gustó, les fascinó. Pero ¿qué dicen? Lo siento, estoy muy ocupado. No tengo tiempo para estudiar la palabra. No tengo tiempo para un curso de capacitación donde me enseñen a conocer a Jesús y la palabra. No tengo tiempo para sentarme a meditar las Escrituras y escucharlo a Él. No tengo tiempo. Por eso es que Jesús le apuntó al discípulo. Él no le apuntó al religioso, a las multitudes. Él le apuntó a un grupo, un círculo pequeño, que se cautivaron por su palabra, y a ellos Él decidió centrarse y revelarle los misterios de su reino. Y esta mujer asume una actitud así, para dejarse instruir, dejarse formar. Por esta iglesia ha pasado cientos de personas, podríamos decir, en estos 15 años. Cientos de personas. Mucha multitud, pocos discípulos. Pocos que abrieron el corazón y dijeron, esto es la pasión de mi vida, Jesús, la palabra, cautivado por su voz. Y me siento a escucharle. Ponemos al lado lo demás, porque es el anhelo de mi alma, que Él me instruya, que Él me enseñe, que Él me aconseje. Por eso es que Jesús, yo creo que muy poquitos realmente fueron los que llegaron a ser discípulos. Increíble. Jesús, con tanta capacidad de comunicación, le escuchaban su palabra y quedaban derretidos. En una ocasión unos soldados fueron a agarrarlo, pero antes de cogerlo lo escucharon a él hablar y dijeron, nunca hemos oído hablar un hombre así. Quedaban derretidos muchos, pero pocos decidieron seguirlo cautivados por la palabra. Y en esta iglesia, y como con los tiempos de Jesús, muy poco discípulo. Multitud, sí, claro. Sí, eso es fácil. Religiosos, mucho, fácil. Y Jesús tuvo tantos así. Pero pocos fueron de ese círculo privado, cautivados, que no lo dejaron ahí en la sala, que salieron corriendo detrás de otras preocupaciones y prioridades en la vida. No, ellos se sentaron ahí y dijeron, Señor, yo quiero que me reveles los misterios de tu reino. Asumieron una actitud de niños, enseñables, como leí el texto en la oración. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Los que se dejan instruir, se dejan formar, asumen una actitud humilde y dicen, Señor, enséñame, dame a conocer tu palabra. ¿Es usted un discípulo? ¿O es más bien usted un espectador? No es la pasión de su vida, Jesús. Hay otras prioridades en su vida. Otras cosas que te enredan y te cautivan, perturban tu alma. El Señor le apuntó a discípulos. La segunda actitud que ella asume es una actitud de sierva. Los siervos también asumían esa actitud. Los siervos nunca se podían sentar frente a frente al amo. Ellos llegaban a lavar los pies. Ellos llegaban a servir. Y el detalle acá de que ella se arroja a los pies era la actitud de un siervo. Y la otra María que registra la escritura, esa fue la actitud que asumió. Se arrojó a los pies a enjugar con sus lágrimas y a secarlo con su cabello en los pies de Jesús. Es la actitud de alguien que vio al amo, al Señor, y recibió a Jesús como el Señor. Algunos reciben a Jesús de tú a tú. Entró el zarco a mi vida. ¿Cómo así? Chuchito. ¿Cómo así? ¿Él es el Señor de su vida o es cualquiera? Yo no he tenido la experiencia. ¿Qué tal que usted vaya a una casa y alguien se le arroje a los pies a usted ahí, postrado? ¿Usted qué haría? Venga, venga, me siento raro. Claro que si usted es una persona con un problema de identidad y dice, uy, cómo me honran. Pero eso no pasaría. Por lo regular, es una actitud del siervo que se arroja a los pies del amo. Y yo me he preguntado, mirando esto, Señor, cuando tú entraste a mi corazón, ¿cómo te recibí en mi casa? ¿Te recibí como un cualesquier más? ¿O como el Señor de mi vida, el Rey de Reyes, el Señor que merece mi postración, mi adoración, y que me arroje a sus pies? ¿Es el Señor de mi vida o no? ¿Saben una cosa? Este concepto de postrarnos, de arrojarnos a los pies de Jesús, es un concepto tan difícil para muchos de nosotros. Hay personas que nunca en la vida se han postrado ante Jesús. Nunca. Y yo quiero animarle que mejor aprenda a hacerlo ahora por las buenas. Porque un día el Señor lo va a obligarlo a usted para que lo haga por las malas. Porque ha dicho el Señor, vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Amén? ¿A las buenas o a las malas? ¿No? Hermanos, solo ante Él nos postramos. Y mire que en la época de los cristianos, en la persecución hubo 10 edictos de persecución contra la iglesia, y una de las causas por las cuales matan a muchos cristianos es porque ellos rehusaron postrarse ante la imagen del emperador. Ellos dijeron, solamente Él es el Kyrios, solamente Él es el Señor. Y solo ante Él nos postramos. Y en épocas de persecución, donde la iglesia fue perseguida cruelmente en China y en tantos lugares, hubo cristianos que dieron su vida, murieron porque rehusaron postrarse ante los poderes de la época y decidieron postrarse ante el Señor. Aquella persona que un día entendió que el que recibió en casa no fue cualquier visita, sino el Señor de señores, ese se arrojó a los pies y arrojó todo lo que tiene. Esa fue la enseñanza que dimos en esos días al terminar el ayuno acá, que tuvimos de 40 días a propósito. Qué bendición esta experiencia. Les estuve hablando de la adoración alrededor del trono blanco en Apocalipsis. En Apocalipsis usted descubre que esa es como una mini muestra de lo que es de lo que debe de ser una reunión de adoración de un pueblo. Allí la adoración es alrededor del trono. Y si usted descubre en Apocalipsis, todos los que están alrededor del trono están postrados y arrojan sus coronas. Aquellos que lo recibieron así, como el Señor de su vida, viven vidas postradas. Y arrojan todo lo que son, Señor, este carro, este título, esta casa, mi vida, todo pertenece a ti, porque tú eres el Señor de mi vida, eres el Kyrios, y así vivo mi vida, vive la vida postrada. María fue una persona que no lo hizo por un momento emocional. La postración de María fue su estilo de vida. Si ustedes descubren en Juan 11, 29 al 32, pero no me pierdan ahí a Lucas, quédese con el doctor Lucas, pero váyase en donde Juan, el discípulo amado de Jesús. Miren qué fue el estilo de vida de esta mujer. Juan 11, del versículo 29, cuando le avisan a María y a Marta que Jesús viene, porque recuerdan que ha mandado a llamarlo porque Lázaro, el hermano de ellos, está muy grave, pero Jesús se demora 2 días más. Entonces le avisan que Jesús viene en camino, está entrando ya a la aldea. ¿Qué hizo María inmediatamente? Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Y el versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. Esa es María. No fue que le dijo, Señor, mucho gusto, ¿cómo está? No. A él no se le trata así. su estilo de vida que ella cultivó en la presencia de Dios. Aprendió a adorarlo, aprendió a postrarse delante de él. Todos estos grandes hombres de Dios, profetas que le conocieron a él, entendieron quién era él. La dimensión de reverencia, de solemnidad, de respeto por la casa del Señor y de su presencia refleja mucho ante quién usted se está acercando. Refleja mucho qué tipo de Cristo usted tiene. La vida de postración que usted ha cultivado, porque he aprendido que Él es mi Señor, a Él pertenece todo lo que soy. A Él es la gloria y nunca una gloria para mi vida. Tantos de nosotros le hemos recibido como le recibió, recuerdan la escena de Simón el fariseo. Simón el fariseo le hizo una comida también a Jesús, como en este caso similar. Y se sentó seguramente a hablar de tú a tú con Jesús, porque es un gran religioso. Bueno, ¿cómo se va a postrar ante este maestro? Se sienta de tú a tú a hablar con él. Pero llega una mujer e irrumpe en la comida, y esta mujer se postra y empieza a llorar, arrojada a los pies de Jesús. Y con un aceite está enjugando y ungiendo los pies de Jesús. El religioso piensa para sí, porque muchos de nosotros pensamos para nosotros mismos, pensamos que Jesús no nos escucha, y dijo por dentro: ¡ja! Si este supiera la clasecita de mujer que se le está regamando ahí, que es una prostituta. Y seguramente para él dijo: no va a permitir eso, porque ante todo un maestro, ¿cómo va a permitir eso? Y Jesús, que conoce nuestros pensamientos, le dice: Simón, tengo que decirte una cosa. Cuando llegué a casa, no me diste beso, que era parte de la tradición de expresar la coinonía, el afecto entre la familia, la cultura judía. Tú no lo hiciste, y esta mujer no ha cesado de besar mis pies y enjugarlos con sus lágrimas. No me ungiste, que era parte de honrar a la persona que venía. Le ungían con aceite, y esta me ha enjugado y me ha ungido los pies. Simón, ¿quién realmente ama más? Al que más se le perdona, más ama. La entrega, la postración, expresión de una vida cultivada de adoración y de gratitud al Señor, por lo que Él es, por lo que Él tiene por nosotros, por lo que ha dado por nosotros. Mi querido hermano, amigo, ¿quién es Jesús para usted? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se acerca a Él? Es alguien que merece mi postración y mi adoración. Y lo hace no por momentos, no por lo que lo ven. Es que es su estilo de vida que ha cultivado. David Lewiston fue uno de los grandes misioneros del siglo XVII. De Inglaterra fue al África. Y Dios le usó poderosamente. Un hombre que predicó por tantos lugares en el África, a tal punto que a medida que él iba caminando y predicando, fue haciendo un mapa del África. Y llegó a ser reconocido en Inglaterra como un hombre que hizo un mapa prácticamente del África. ¿Cómo predicó el Evangelio? En un día, en una ocasión, ya él muy avanzado de edad, se enfermó. Se enfermó y los nativos conocían que él estaba allá en la chocita. Allá estaba, esa era su casa. Ellos estaban viendo que él no salía y no salía, y pasaron muchas horas, el tipo no salía, hasta que fueron y le abrieron la chocita y lo encontraron postrado. Entonces decidieron dejarlo porque estaba orando. Pero al rato vieron que no seguiría y que seguía orando. Fueron y abrieron y lo sacudieron y descubrieron que estaba muerta. Y dice la historia, David Livingstone murió como fue su vida, postrado. Así. Y así vamos a llegar. Y los que no aprenden a postrarse aquí y adorarlo aquí, no van a tener el privilegio de estar en la eternidad alrededor del gran trono, adorándolo a Él, que vive por los siglos de los siglos, al cual pertenece honra, honor y gloria por la eternidad. Amén, hermanos. Que Dios nos dé ese privilegio de vivir nuestras vidas, cultivar una vida postrada en adoración. He mencionado aquí muchas veces, pero el impacto que nos produjo la presencia de Ana María y Javier acá, todos ustedes fueron muy bendecidos por esa visita, ¿verdad, hermanos? Produjo un gran impacto. Pero es que el impacto que una persona produce externamente es el reflejo de una vida cultivada en el secreto de Dios. Desde los años que los conozco, yo escucho a Ana María siempre, 4 de la mañana adorando y en la Escritura, bebiendo de la Palabra. Son adoradores. Ellos venían aquí a ministrarnos el domingo y a las 4 de la mañana los escuchamos ya cantar. Estaban cantando, tenían la Escritura abierta, estaban escuchando al Padre. Es una mujer que ha cultivado esa vida de adoración y de postración junto con su esposo. Y noten la vitalidad, la fuerza que ellos tienen. Lo que uno refleja en la vida externa es el reflejo de lo que es mi vida interna. Como alguien ha dicho, la mejor forma para permanecer de pie ante los hombres es permanecer postrado ante la presencia de Dios. Esos son. Salen al mundo y la gente dice, ¿quién es este? Es distinto. Hay fragancia. Hay algo en su vida. Las puertas se abren. La gracia de Dios está sobre esa persona. Hay vitalidad. Hay frescura. No tienen que forzar puertas en su vida. Porque han permanecido en la presencia de Dios. Y ahí el rostro del Señor ilumina su rostro y les da gracia y les da paz. Son comunicadores de gracia y de paz donde quiera que vayan. María cultivó esta dimensión de tiempo en la presencia de Dios. Sentarse, postrarse. Hemos hablado de 2 puntos. ¿Cuáles son? ¿Lo recuerdan? Discípulo asumió una actitud de sierva. El tercero, María fue sabia y optó por lo mejor en su vida. Escogió. Ese es el texto. Dice, ha escogido. María tomó una decisión en la vida y escogió lo mejor. Postrarse, escuchar su palabra, dejarse instruir, lo mejor para el Señor. Ante los ojos del mundo te dirán lo peor. ¿Te vas a orar? Como decíamos hace 8 días, póngase a orar a ver si conseguís plata. Métete allá en esa iglesia a ver. ¿Se lo han dicho o no lo han dicho? Y era lo que estaba haciendo Marta. Estaba diciendo, pero Señor, mira la irresponsable allá postrada. ¿Por qué no le dice que la meta, que camelle conmigo? Para muchos es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de vida. ¿Cómo así? ¿Te vas a meter a orar? ¿A un curso de capacitación? ¿Te vas para la iglesia un domingo? ¡No! Yo le cuento que donde la carrera de la NASCAR hubiese sido temprano, hermano, tendría media iglesia. O donde nos curros en un partido de fútbol, Brasil, Colombia, ¿qué piensa? Bueno, no, dice, no, Colombia, depende cómo vaya. Brasil, Argentina, pongámosle pues. Ah, sí, nada, depende cómo vaya. Brasil, Argentina, domingo 10 de la mañana. Hermano, mi esposa y yo y unos cuantos discípulos. ¿Qué escoge usted? El salmista dijo, escogería yo estar en las puertas de la presencia de mi Padre, usando mis términos, que mil fuera de ellos, que las habitar en las moradas de maldad. Yo tomo una decisión. Hay personas que, como lo he dicho acá, se levantan el domingo en la mañana. ¿Y qué es lo más importante? Hay que lavarlo, hay que bañarnos. Eso es importante, venir bañados. Pero hay que hacer el desayuno. Y desayuno trancado. Yo no sé algunos por qué se les da por comer bandeja paisa al desayuno. Pero es que, pastor, es que el desayuno mío es trancado. Y eso por lo regular va hasta las 10:30. No, pero es que hay que arreglar la casa. La casa tiene que quedar impecable. Todo tiene que ser. ¿Y dónde está el tiempo del Señor? Se levantan por la mañana, corren para mil cosas. ¿Y dónde está el tiempo del Señor? Entonces, no estamos escogiendo la mejor parte. Estamos escogiendo todas las demás cosas que son prioritarias. Y estamos actuando no sabiamente, porque aquí está la fuente de la sabiduría, María. ¿Por qué fue la mejor parte? Porque en la presencia de Dios hay sabiduría para vivir la vida. Hay consejo. Mi carga se aliviana. Me muestra el camino. Corro sabiamente. Porque no es que no hay que correr, sí, pero sabiamente. Estoy leyendo uno de sus libros que me llegó coincidencialmente sobre este tema. Cultivando un corazón de María en un mundo de Martas. Y hay una historia ahí que me llamó mucho la atención acerca de un hombre que tuvo un encuentro con el Señor. Él llevaba una carreta y el Señor le dijo, ¿por qué no me ayudas y llevas estas tres piedras y las pones allá en la cima de esa colina? Él se sintió muy honrado que Dios le pidiera llevar esa carga, esas piedras. Estaba muy feliz, se fue cantando, contento. Y en el transcurso de ir por el bosque para empezar a subir, se encontró con un señor y le dijo, ¿para dónde vas? No, estoy contento para ayudar a llevar estas piedras que el Señor me ha pedido, que las lleve a la colina, estoy feliz. ¡Ay, qué bien! Yo precisamente tenía otras dos para llevarlas allá, pero ya que vas para allá, ¿por qué no me haces el favor y me las lleva? Claro, con mucho gusto, qué bendición, honrar al Señor, servir a otros, se fue cantando, feliz. Pero la carreta empezó a ser pesadita. Después se encontró con otros y le dijo, ¿para dónde va? No, mira, y le contó la historia. Oh, pues a mí también me ayuda, mira, tengo unos bultos de unas cosas, ayúdamelo allá a la colina, unos vecinos. Claro, con mucho gusto. Y así sucesivamente hasta que fue subiendo y la carga era totalmente imposible ya de llevarla. La carreta empezó a herirse, a sentirse mal y empezó a renegar. El canto empezó a desaparecer. Empezó ya fue con otro canto. Ustedes tienen, hay unos dos tipos de canto. Ustedes conocen el canto de la alabanza. ¿Y cuál es el otro? El de la queja avanza. Entonces, empezó a cantar ese canto. No, yo soy desgraciado. ¿Qué me pasa? ¿Por qué la vida es tan pesada? ¿Por qué la vida es tan dura? Dios me ha abandonado. ¿Por qué me pone una carga así tan pesada? Dios es cruel. Dios es injusto. Uy, mire que casi cae esto. Entonces, Dios se lo encontró en la mitad cuando ya iba para allá. Y le dijo, ¿qué te pasa? Señor, pero mire la carga que me has puesto, mira lo difícil que es. Es muy pesado llevar esta carga. Señor, mira lo herido que estoy ya en mis manos y todo. Y le dijo, ¿cuál fue la carga que yo te pedí que llevaras? Pues, tres piedras. ¿Y esas otras? Ah, bueno, Señor, también en tu nombre y todo eso. Yo no te pedí que llevaras eso. ¿Por qué no sacas todas las otras cosas que yo no te pedí que llevaras? Y lleve nomás las tres que yo te pedí. Haga el ejercicio, a ver cómo te va. Pues empezó a sacarlas. Y se fue con las tres. como ya estaba acostumbrado a hablar duro, ¿cómo sintió ahora la carreta? Suavecito. Dijo, ve. Y empezó a cantar nuevamente. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera y liviana es mi carga. Dios nunca te pedirá llevar algo que tú no puedes llevar. ¿Es verdad? ¿Lo cree o no lo cree? ¡Nunca! Somos nosotros los que nos cargamos con asuntos que Dios no nos pidió. Nos cargamos con el pasado, como dijimos hace 8 días. Es que el pasado, es que hace 30 años, y es que eso me frustra, y mi negrita que me dejó, y mi desgracia. Su pasado, se cargó con eso que no debes de cargarte, ya pasó. Preocupado por el futuro. ¿Quién sabe si llega? ¿Quién sabe si llega? Ay, hermano, uno se puede ir tan rápido. Esta mañana tuve una angustia y hablando y pensando en un mensaje de descanso. Pero ya estaba preparándome para venir cuando oí las noticias que el ¿qué? Sígase la otra. Que el equipo de Neiva, el equipo de Huila, terminaron ayer. ¿Cuándo fue que terminó el partido? Creo que fue el sábado. Y ganaron, el que metió el gol, y se fueron a rumbear. Mi sobrino, que amo con todo mi corazón, es parte del equipo del fútbol. Lo invitaron que se fuera y dijo que no iba. En el regreso, esta mañana, creo que fue a la madrugada, no sé cuándo fue, un accidente terrible. Y el que hizo el gol se mató. Y otros están heridos. Entonces yo tuve una angustia, porque mi sobrino, empecé a llamar. Pero yo me imagino ahora todos los jugadores, y para mi sobrino la enseñanza tremenda, pues estar en el lugar correcto. Y dijo, no, me dijo, entonces llamé a mi hermano y me dijo, no, aquí estamos en la iglesia. Y estamos listos para escuchar el mensaje por internet también. No, él está bien con el Señor acá con nosotros, no se preocupe. Pero hermanos, la vida es esa. ¿Qué me angustio por tantas cosas del mañana? Llevo cargas que no debo llevar. ¿Cuáles son las cargas que Dios te ha pedido que lleve ahí en la presencia de Dios? Escojo la mejor parte de mi vida, escucharlo. Dame dirección, dame consejo. ¿Me meto en este negocio o no me meto? ¿Me meto en esto o no lo hago? ¿Qué debo de hacer, Señor? Dame tu dirección, dame tu consejo, para que no resultes quejándote contra Dios. La vida tan pesada la llevas, tan difícil, por cargas que no se necesariamente el Señor le pidió que llevara, proyectos que no necesariamente Dios te pidió que te metieras, en asuntos, en relaciones que no necesariamente el Señor ha pedido que te metas. Entonces, hermanos, he ahí una persona que aprendió a cultivar una relación profunda con Dios. Se postró, fue una sierva, una adoradora. Y por último, alguien que aprendió a deleitarse en la presencia de Dios. Uno no se deleita en alguien que no conoce. Tiene que cultivar esa relación. Hay visitas en las cuales uno se siente que como que quisiera que se fueran rapidito, ¿sí o no? Uno los invita o de pronto le llegan a la casa y dice, ¡ay, llegó esta bellecita! ¿Se acuerda qué hacían en los tiempos antiguos la gente que tiene toda cantidad de supersticiones? ¿Qué hacían con las visitas? Le decían al muchachito, vaya, pare la escoba detrás de la puerta. A ver si se va. Y cuando van diciendo, no, esto va para largo, no, yo estoy muy contento de estar acá. Estarán contentos usted, pero yo no. Ojalá No vaya a ser yo uno de esos. Uy, pastor, usted de esas visitas, que qué pereza. Qué pereza, ¿no? No, hermanos. Esta visita para Marta fue una preocupación. Para Marta el horario le estaba corriendo, pero no viene ayuda. Esta mujer se olvidó del reloj, se olvidó del chocolate, se olvidó de la comida, de la olla, se olvidó de todo. Cautivada, cautivada. Dicen algunos perspicaces que María llegó a tener un enamoramiento de Jesús. Era que estaba tan cautivada de Él, de escucharlo a Él. Y esta es la actitud de los enamorados. ¿Recuerda cuando te enamoraste? ¿Recuerda que el suegro era anhelando que ese sinvergüenza se fuera? Y usted, échele cuento. Yo, mi primera novia, le cantaba. Hola, yo resulté cantante. Y me iba a la ventana y le cantaba canciones. Pues, ¿qué pasó, mi amor? Es que no, ya, qué disculpas saco, no ve que ya no canto. Ya dejo que otros que cantan mejor que yo canten. La, pero verdad, ¿no? ¿Por qué ya no canto? No lo tomo, mi papá. Ya no canta el gallo viejo, como dice la canción, no. No, eso no es así. Pero hermanos, uno cantaba y yo recuerdo que el suegrito, ese primer suegro que yo tuve, anhelaba que yo me fuera de ahí. Le cantaba canciones de Sandro. Era que me decían que me parecía Sandro. Pues no se rían, puede ser, ¿no? Hermanos, así son los enamorados. El tiempo se olvidan. Se meten a la presencia de Dios, han cultivado el secreto de Dios. Y allá se meten. Y el tiempo se les va. Entran sin reloj, entran sin lonchera. Cuando el Señor le dijo a Moisés, porque Moisés le pidió, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Quieres ver mi gloria? ¿Quieres verla? Esa no se ve por ahí viendo la telenovela del capo. Esa no se ve por ahí así, hermano. Aquí está una discoteca y el Señor me mostró su gloria. ¿Quién sabe cuál gloria? Mostró otra gloria. Si quiero ver mi gloria, dijo, sube al monte conmigo. Sube al monte. Pero véngase sin reloj y sin lonchera. En mi presencia. 40 días y 40 noches. Y cuando baja ese hombre, la gloria de Dios estaba sobre su rostro. A tal punto que el pueblo no resistía a ver su rostro. Los enamorados, el tiempo se les va. Cantan todo el tiempo. Y no paran de cantar. Cautivados por su presencia. Se arrojan a sus pies. Es la pasión de sus vidas. Es el primer amor. No lo cambian por nada. Y si le dicen, escoja, ¿qué quieres? Trabajo. Preocupaciones, carreras, rumbas, cosas de la vida. Un día en su presencia, como dijo la canción, por un momento de su vida, por un momento en su presencia, todo daría, no cambiaría, no lo cambio por nada. Ay, hermanos, yo estoy predicándoles esta palabra. Pero es algo que yo anhelo en mi vida. Yo no estoy allá. A veces vive uno tan preocupado, cargado con tantas cosas. Yo quisiera llegar allá. Anhelo ser un adorador. Volverme a cautivar de su presencia. Ojalá, hermanos, esta sea la elección que usted tome en su vida. En medio de todas las presiones que tienes. En medio de todo lo que vives. Eso sea lo que escoja. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a orar. Voy a invitar a algunos que quisieran postrarse en esta mañana y reconocerlo a Él como el Señor de todo lo que son y todo lo que tienen. Y decirle, Señor, a Ti entrego todo lo que soy. Si no acaben acá, suban al altar, a la plataforma, o ahí en sus sillas, ahí en el suelo. Pero algunos que quieran decir, Señor, entrego mi vida, lo que soy, arrojo delante de Ti mis coronas, arrojo delante de Ti mi vida. Algunos que quieran orar esta mañana porque han perdido su pasión y su primer amor por Él. Son Martas. Hay otras preocupaciones, otras prioridades en la vida. Han dejado al Señor a la mesa. Lo has dejado en la mañana todos los días sentado en la sala. Tienes tiempo para todo, pero menos para Él. Y vives tan cargado, tan preocupado. Vives con tanta ansiedad. ¿Cuánto hace que no cantas para Él? ¿Has construido un lugar secreto para Él en tu casa? ¿Un lugar donde te retiras para deleitarse en su presencia? Lleva música, abre la escritura. ¿Cuáles son las cargas que está llevando? No necesariamente son las cargas que Dios ha pedido que lleves. De pronto te has metido en cosas que Dios no te ha pedido. Y hoy te quejas y piensas que es Dios quien te tiene en esa situación. Pero no has escuchado su voz. No se ha apartado para deleitarse y escuchar su consejo y su dirección. Oh Padre, este es un mundo lleno de tanta tormenta y angustia. Y tú sigues gritándole a este planeta. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados. Traigan las cargas. Aprendan a escucharlo. Él es papá que cuida. Él conoce tu futuro, conoce tus días. Él conoce tus pensamientos. Aún no está la palabra en tu boca y ahí es que Él la sabe toda. Oh Padre, yo te pido, Señor, por mi propia vida. Anhelo, Señor, aprender a deleitarme en Ti. Es un acto de fe, porque el Señor te reta que Él puede cuidar de ti. Él puede ayudarte, solo si tú le crees. Solo si te enamoras y te cautivas de Él. Yo pido, mi Padre, que cultives y nos ayudes a cultivar el corazón de María. Hombres y mujeres que escogieron lo mejor, tomaron las mejores decisiones en su vida, fueron sabios, Porque decidieron correr sabiamente y no correr como necios, sin propósito y sin sentido en la vida. ¿Detrás de qué? ¿Corriendo por qué? Padre, levanta la carga de tu hijo. Levanta su angustia. Levanta su preocupación. Espíritu Santo, ministra una unción que libere y pudra yugos y cargas. Ministra sanidad, descanso y paz en el alma de cada uno de nosotros. Ministranos, Señor, en esta hora. Gracias que tú nos has enseñado cuál es el camino. Nos has abierto un trono de gracia y nos has invitado a entrar ahí. Oh Padre, levanta de acá adoradores, gente que no para de cantar y de adorarte a ti, al que vive por los siglos de los siglos, al Señor de señores, al que merece todo honor y toda honra y toda gloria. Ora por un segundo por la persona a su derecha, a su izquierda. Dígale, Señor, lleva las cargas de mi hermano. Dale paz. Enséñale a descansar. Ayúdale, Padre, con todas sus preocupaciones. Dale, oh Padre, el camino y muéstrale como dice tu palabra. Oirás una voz detrás que te diga, este es el camino por el cual debes seguir. En quietud y en descanso es la fortaleza, ha dicho el Señor. Ministra paz. En medio de la tormenta que vivimos en este mundo. Y ayúdanos, Señor, a aprender a postrarnos con gozo y gratitud aquí. Aleluya, Señor. Un momento en tu presencia. Sí, Señor, por ese momento. Por un instante de tu amor. Padre, gracias. Por un destello de tu gloria. Por un instante nada más, yo todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele y que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Todos juntos, por un momento. Por un momento en tu presencia. Ah, por un instante de tu amor. Por un destello de tu gloria, ah, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia y de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, ti, tengo hambre de ti y de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita y que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti. Yo tengo hambre de ti.